ಬೂವ ಹಲನ ನಾಯಲ್ಲ ಬೂವ ಸುಮ್ಮಕ್ರಿಯದೂರ ಸೆದೂರ್ಮಲ ಕ್ರಿಯದೂರ suave a los niños de los males se forma la criatura se forma la criatura Suave a los niños de los males Se forma la criatura Se forma la criatura La la la la la la la la la la la la la la la Se forma la criatura Se forma la criatura